Las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Dicen los expertos que Italia se acerca al pico de la epidemia. Y así debe ser, porque hoy ha superado ya en número de muertos a China. Italia, un país de 46 millones de habitantes, tiene ya más fallecidos por coronavirus que un gigante de 1.300 millones. Hoy, precisamente, hoy que por primera vez desde el mes de enero, China no ha registrado ningún contagio. Bueno, pues en Italia hoy ha habido 427 nuevos muertos. En total llevan más de 3.405 exactamente. Los contagios siguen subiendo y tienen la sanidad al borde del colapso. Todo el país se prepara para prolongar las medidas de confinamiento más allá del 3 de abril, que era cuando en teoría se acababan. Roma, Joan Solés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. En Italia han fallecido 3.405 enfermos en solo un mes desde que se hizo pública la propagación del COVID-19 en la región de Lombardía. Es decir, en la mitad de tiempo, los dos meses y medio de expansión de la epidemia en China. La rápida propagación del virus, principalmente en el norte de Italia, sorprendió desprevenidas a las autoridades sanitarias, sin suficientes unidades de cuidados intensivos y con personal médico reducido tras dos décadas con casi 40.000 millones de euros de recortes en el Servicio Público de Salud. Hoy, algunos médicos denuncian conmocionados e impotentes que hay enfermos que mueren en sus brazos, asfixiados porque no disponen de más aparatos de respiración asistida. Y hoy, con los tanatorios y salas mortuorias llenas, debe intervenir el ejército para trasladar cadáveres en camiones militares a cementerios y crematorios de otras regiones de Italia. Ya no es una alarma, ya no es un estado de emergencia, esto es un desastre humanitario que sin duda marcará una generación de italianos. El gobierno de Roma se dispone a endurecer todas las medidas que viene aplicando y repite que ganará este desafío. Quizás demasiado tarde, hasta hoy 3.405 muertos no han ganado. Gracias, Joan. Unos 60 millones de habitantes tiene Italia, no 46. Una tragedia nacional, sin duda. Nosotros estamos todavía muy por debajo de esas cifras, pero nuestra curva sube imparable de momento. Los datos de España, Teresa Rubio. 17.147 casos, un 25% más que ayer, 939 enfermos en UCI, que es un 21% más que ayer, 767 fallecidos, que son 169 más que ayer, y 1.081 personas dadas de alta, apenas 70 más que hace 24 horas. Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión. El 33% de los casos graves corresponden a mayores de 65 años y dentro de este grupo el 18% tiene más de 75. Pero hoy no es un día cualquiera, tampoco aquí. Hoy ha muerto una sanitaria en España, una enfermera de 52 años. Que tengamos constancia, es la primera sanitaria que muere por coronavirus en nuestro país. Hoy, esta tarde, el aplauso de los balcones va por ella y por un colectivo profesional desbordado y particularmente en esta jornada en shock. Radio Bilbao, Arantxa Alegría. Arratsaldeon, compañeros de Osakidetza, gobiernos, partidos, sindicatos, habían pedido que a las 8 se redoblen los aplausos de apoyo a los profesionales de la salud. Lo acabamos de comprobar hace unos segundos desde la ventana de esta emisora. La consejera de salud de Nekane Murga confirmaba que la enfermera de 52 años con coronavirus se contagió trabajando. Todas las personas que fallecen, ya es evitable, duelen, pero bueno, cuando ves que una persona trabajando adquirido el virus y fallece, pues esto realmente es un golpe difícil, es algo no previsto. Los sindicatos han pedido a la plantilla que porte un crespón negro durante los próximos dos días y que cuelguen telas negras en las ventanas. Han convocado también a los trabajadores a parar su actividad mañana viernes a las 12 y guardar 5 minutos de silencio por la compañera fallecida. Un abrazo desde aquí a todo el personal sanitario. Las autoridades llaman a la serenidad, sí, pero no ponen ya paños calientes a la situación. Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Quiero recordar que llegan los momentos más duros. Aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. El ministro ha anunciado también que 50.000 profesionales sanitarios nuevos se han incorporado al sistema para reforzar a los equipos que luchan contra el virus. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Ante el riesgo del colapso del sistema sanitario por este ritmo acelerado de nuevos contagios, el Ministerio contrata no solo a MIR y a médicos y enfermeras, sino también a 14.000 profesionales jubilados en los dos últimos años y a 17.000 estudiantes de medicina y enfermería en el último curso. En total, como dices, 50.000 sanitarios disponibles para combatir el virus. Además, se van a repartir entre las comunidades autónomas más de 200 millones de euros para que den una respuesta rápida a sus necesidades. Están agilizando la llegada de los test rápidos y se han aprobado 3 ensayos clínicos, 2 para pacientes graves y 1 tercero para enfermos en fase precoz. Y sobre el ibuprofeno, hoy ha entrado por fin en el tema la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver si lo aclaramos. Dice la OMS que no es un producto malo, pero que si tenemos que automedicarnos en casa por síntomas compatibles con el coronavirus, no lo tomemos, María Manja Bacas. Tal cual, la recomendación es no tomarlo y lo hace después de consultar a los médicos que están tratando a pacientes infectados. No han reportado casos de efectos negativos, para tranquilidad, pero para curarse en salud, y más si uno se lo toma en casa, que es habitual con este medicamento, preferible no hacerlo. Una decisión que llega después de un debate que empezó Francia diciendo que no era aconsejable, que continuó España diciendo que sí. Ante tal lío, la OMS zanja el tema y concluye: el ibuprofeno no es recomendable para los pacientes de COVID. Y en el hospital está, porque ha dado positivo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ella y su marido, los dos ingresados, pero nos dicen que se encuentran bien. Y noticia de la tarde de hace unos minutos: el gobierno anuncia que durante esta crisis se va a aplicar cierta manga ancha con las familias más vulnerables para no cortarles los suministros de luz, gas y agua. No concretan más. Manga ancha, Eladio Meizoso, ¿qué es esto? Buenas tardes. Buenas tardes. El mensaje "no cortaremos" ha sido claro de la vicepresidenta Teresa Rivera. Yo creo que el mensaje más importante hoy es que ningún español que piense que puede estar viviendo o atravesando una situación de dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro, ni de agua, ni de electricidad, ni de gas natural en sus hogares. Bueno, el decreto aprobado este martes establece criterios de renta para ser considerado vulnerable. La base son hogares con menos de 11.300 euros al año de renta. La vicepresidenta ha dicho que las empresas son conscientes de que deben ir más allá. También el gobierno lo hará en la interpretación de la norma, ha insistido, pero concreción, como dices, no hay. Y hoy también el gobierno ha querido hacer frente a la alarma generada por las muertes en residencias de mayores. Junto al ministro de Sanidad ha comparecido el vicepresidente Iglesias, que ha anunciado que se va a distribuir entre las autonomías un paquete de 300 millones de euros. Se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Después, Iglesias ha incorporado una reunión por videoconferencia, como todas ahora, de ministros de Trabajo europeos. También están la ministra Yolanda Díaz y el ministro Escrivá. ¿Qué ha salido de ahí, Rafa Bernardo? Pues era una reunión para que los responsables de Trabajo y Asuntos Sociales expusiesen a sus colegas europeos qué están haciendo en cada país para contener los efectos económicos de esta crisis. Así que, según fuentes del Gobierno, Iglesias, Díaz y Escrivá han explicado el paquete de medidas socioeconómicas aprobado el sábado y el martes, han escuchado al resto de ministros y entre todos han quedado en que hay que trabajar en los siguientes ejes: asegurar la protección sanitaria de las personas, asegurar el mantenimiento de la actividad empresarial en lo posible, posible para retomar cuanto antes la normalidad, garantizar la seguridad laboral y propiciar rentas de sustitución a las personas trabajadoras afectadas. Gracias, Rafa. Enseguida les vamos a contar el detalle del manguerazo de dinero que el Banco Central Europeo le ha metido a la economía con un programa de 750.000 millones de euros. Les vamos a dar el detalle, porque en estas cifras el titular sirve de poco. Lo importante es la letra pequeña, se la vamos a contar. Pero déjenme contarles primero una de las imágenes más lamentables que nos deja hoy esta crisis. La alcaldesa de Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador, ha ordenado llenar de coches la pista de su aeropuerto para que no aterrizara un avión de Iberia que iba a repatriar a los españoles que están allí y que quieren volver. La alcaldesa ha montado un espectáculo tan lamentable como peligroso, y resulta que se acaba de confirmar que ella ha dado positivo por coronavirus. Rafa Panadero, buenas tardes. Buenas tardes. La alcaldesa de Guayaquil, antes de reconocer que tiene coronavirus, justificaba así la decisión de llenar de coches la pista. Venía nada más y nada menos de Madrid, con 11 tripulantes, los cuales se iban a quedar en la ciudad de Guayaquil, en un hotel. Así que pese a que Exteriores había hecho todas las gestiones, los casi 100 españoles que esperaban volver en ese avión se han tenido que quedar en Guayaquil. El consulado sigue buscando alternativas. Y el avión de Iberia se ha tenido que quedar en Quito. La Embajada de España negocia ahora mismo con el gobierno de Ecuador, que se ha desmarcado de la decisión de la alcaldesa, y con las aerolíneas, que aún siguen volando a ese país, para garantizar las conexiones. Es algo bastante urgente porque hay dos vuelos previstos, mañana y pasado, en los que deberían volver a España cerca de 700 ciudadanos. Y ahora, Aymar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a respirar siquiera un minutito. Escucha al primer ministro de Países Bajos, ¿eh?, a Mark Rutte, diciendo que literalmente dice el primer ministro: tenemos papel higiénico para estar cagando 10 años. Anda, Aymar, a ver cómo salimos de aquí. ¿Sabes cómo vamos a salir? ¿Cómo? A ritmo de cumbia. Todo el mundo está espantado. La cumbia que ha compuesto el mexicano Mr. Cumbia, el autodenominado rey de las cumbias virales, y esta viral es un rato. Lleva ya 5 millones de visitas en YouTube. Les advertimos de que es bastante pegadiza. Estás bailando. Hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, me la voy a poner ahora mismo la cumbia. La Fórmula 1 aplaza el inicio del Mundial hasta el 7 de junio en el Gran Premio de Azerbaiyán. El Gran Premio de España, que se debía disputar el 10 de mayo en Montmeló, queda aplazado sin fecha, y el Gran Premio de Mónaco, la mítica prueba de Mónaco, definitivamente suspendida. Y atención, que el deporte también se ve afectado por los expedientes de regulación de empleo temporal. La mayoría de los equipos de la Liga Sobal de Balonmano lo van a aplicar, y otros deportes se lo están pensando. Previsión del tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de mañana, cambio de tiempo que hará que los próximos días la lluvia se extienda a prácticamente todo el país. De momento, lo más inmediato, la próxima madrugada, mucha precaución a aquellos transportistas que circularéis por el interior. Bancos de niebla que van a reducir mucho la visibilidad, y mañana más frío que hoy, incluso con alguna helada. Después, nubes sobre todo al norte y en el Mediterráneo, chubascos, algunos intensos, en todas las provincias que limitan con Portugal y en el Valle del Guadalquivir. Un día más, queremos serles útil. Con ese afán comienza Hora 25.